Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Kaija Saariaho nació en Helsinki, Finlandia, en una familia que no era ni musical ni interesada por las artes. Desde pequeña se interesó en los sonidos y en la música. Teníamos una radio antigua en casa, así que escuchaba música ahí. Pero también de niña escuchaba música que no venía de la radio. Música que estaba en mi cabeza. Me imaginaba que venía de mi almohada. Mi madre se acuerda que yo le preguntaba si podía apagar mi almohada de noche para poder dormir. Apagar la música que imaginaba en mi cabeza, ha contado la compositora. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la compositora Kaija Saariaho, de Finlandia. Thank you. Kaija Saariaho estudió composición en la Academia Sibelius de Helsinki, en Finlandia, donde fue aprendiz del maestro Paavo Heininen. Aunque él le dijo que no tenía espacio en sus clases, ella se negó a irse hasta que la tomara como alumna. Eran los años 70 y Kaija era la única mujer de su clase. Algunos profesores no querían enseñarme porque pensaban que era una pérdida de tiempo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la compositora Kaija Saariaho, de Finlandia. Thank you. Kaija Saariaho luego siguió sus estudios en Alemania y París, donde se terminó asentando en 1980 y vive ahí hasta hoy. Fue ahí donde encontró una veta musical que la acomodaba más que las frías estructuras clásicas. Una corriente contemporánea llamada serialismo, que permite más posibilidades creativas, al no solo preocuparse de la altura de las notas, sino que de los timbres. Ella mezcló la tecnología con su trabajo de composición clásico y se ha convertido en una maestra mundial de esta fusión de lo moderno y lo tradicional. Dans l'herbe. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la compositora Kaija Saariaho, de Finlandia. Desde entonces, Kaija Saariaho ha presentado decenas de piezas, conjuntos y óperas que se han estrenado en los escenarios más importantes del mundo. La Mur d'Ulvan es una de las más aplaudidas, estrenada en el año 2000. Hay menos melodías reconocibles en su música y hay más texturas brillantes y cambiantes y súbitos remolinos de violencia y actividad. Kaija Saariaho ha ganado una larga lista de premios, incluido el Prix Italia, el Grammy y el Polar Music Prize. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la compositora Kaija Saariaho, de Finlandia. Siendo una estudiante, Kaija Saariaho fundó en su país el grupo Ears Open. Completó su formación en Friburgo con Brian Fernihau y Klaus Huber en los cursos de verano de Darmstadt. Sus trabajos en el IRCAM de París a partir de 1982 y su estudio de los compositores espectralistas franceses hacen de la electrónica y el sonido generado por ordenador un ingrediente constante de su música. Obras como Lichtbogen de 1986 y su cuarteto de cuerda Ninfea de 1987 reflejan bien su capacidad de abrir nuevas posibilidades al trabajo conjunto de instrumentos acústicos y tecnología informática. Sous. Desde el comienzo de su carrera compositiva en los años 80, Kaija Saariaho ha mostrado un constante interés por el color y la textura, como se aprecia en el díptico Du Cristal de 1989, A la Fumée de 1990 o en Orion de 2002. Ese mismo año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publica un informe en el que designa como estados promotores del terrorismo a Corea del Norte, Cuba, Irán, Irak, Libia, Sudán y Siria. Kaija Saariaho, mientras tanto, perfeccionó su capacidad de escucha profunda mediante la investigación en psicoacústica, espectro del sonido y percepción musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la compositora Kaija Saariaho, de Finlandia. el premio Fundación Fronteras del Conocimiento en la categoría de música contemporánea, ha sido concedido a Kaya Saariaho en su 10ª edición. Desde sus primeros trabajos, muestra un entrelazado perfecto entre los mundos de la música acústica y la tecnología. La música de Kaya Saariaho tiene una calidad única que es casi tan visual como sonora, en la que la imaginación juega un papel primordial. Thank you. El texto del presente programa fue extractado de dos páginas: Mujeres Bacanas y Premios Frontera del Conocimiento. Las composiciones escuchadas en este programa pertenecen a la obra para el ballet Ma'a de 1992. Dedicamos el programa a la mistonga Florcita de Lis. Chao.